al eco, a mi amigo loco, el que alarga un poco lo que yo le indico. Si no se le llama, si no se le mima, cree que no se le ama y se desanima. Me han dicho que esconde, que el eco es un conde. Yo no sé de dónde, yo sé que se esconde. Nadie se lo topa, ni ha visto su ropa. Con nada se tapa, eco siempre escapa. Eco es el que imita lo que un niño canta. Pero él solo aumenta, él jamás inventa. La pieza sin nada, la deshabitada, seguro que el eco la tiene ocupada. Llamemos al eco, a mi amigo loco, el que alarga un poco lo que yo le indí. Si no se le llama, si no se le mi, cree que no se le ha y se desanima. Me han dicho que esconde, que el eco es un conde. Yo no sé de dónde, yo sé que se esconde. Nadie se lo topa, pa, ni ha visto su ropa, pa, con nada se da. Eco siempre está, eco es el que imita lo que un niño canta, pero él solo men, él jamás inventa. La pieza sin nada, la deshabitada, seguro que el eco la tiene ocupada.